Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... Casi a las 8:15 de la mañana, con el coordinador interino del Programa Nacional de Supresión de la Carpocaza, el ingeniero Alberto Rigato. Alberto, un gustazo saludarte en esta mañana. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para todos ustedes y para toda la audiencia y de Radio. Bueno, vos sabés, Alberto, que el título, nosotros los periodistas que siempre buscamos un título, es alentador y podríamos sintetizarlo en esto, en este cierre de campaña. El daño por Carpocaza fue del 0,35%, un dato digo alentador teniendo en cuenta que en años anteriores, y de hecho para aquellas parcelas productivas que están fuera del programa, el daño es mucho mayor. ¿Cómo evalúan en principio este resultado? Bueno, el resultado, vos ya lo dijiste, es muy alentador, es prometedor, es un daño que está acorde con los exigidos los mercados internacionales, inclusive, ¿sí? Este año de 0,35%. Nosotros trabajamos con, este año avanzamos en el programa con casi 30.000 hectáreas de las 48.000 que tiene el valle. Esto hace porcentaje de avance estimado aproximado del 60-65%. Uh-huh. Estuvimos trabajando con productores, casi 2.000 productores. Nosotros año a año vamos ampliando e incorporando hectáreas. ¿Sí? Este último año fue el año de mayor incorporación de hectáreas en el programa. Esta temporada que pasó, incorporamos 11.000 hectáreas y con esto llegamos a cubrir aproximadamente casi las 30.000 hectáreas. ¿Sí? Y te decía que el avance del programa es de casi un 65% sobre las 45.000 hectáreas que tiene de pita el valle. ¿Sí? Uh-huh. Y te decía también que estuvimos trabajando con en estas casi 30.000 hectáreas con 2.000 productores aproximadamente y 59 bloques distribuidos a lo largo de todo el valle. Claro, el gran objetivo del programa, una vez que está en funcionamiento, es llegar a un daño del 0,1% o menor a ese rango. De estas 30.000 hectáreas que han cubierto en el programa durante el 2008-2009, ¿cuántas hectáreas se encuentran con ese daño del 0,1% o por debajo? Mira, nosotros tenemos de las 30.000 hectáreas, 20.000 hectáreas que están por debajo del 0,1% y se podría decir que cumplieron sin el objetivo. De todas maneras, hay otra, digamos, hay otro análisis que hay que hacer, y es que las hectáreas, las que menos tienen, las más bajas están, son las hectáreas de tercera, ¿sí? Las hectáreas que llevan una antigüedad de 3 años con nosotros, ¿sí? Tienen un daño menor, las de segundo, las que entraron el año pasado, las 8.500 hectáreas tienen un daño un poquito más alto, y las primeras, las últimas, digo, perdón, las que entraron, estas 11.000 que entraron esta temporada, son las que registran el mayor porcentaje de edad. Uh-huh. Sí. Vos sabés, Alberto, que ayer hablaba con el ingeniero Darío Fernández del INTA, que ha compartido esta información, este análisis que están haciendo los técnicos de este organismo nacional, analizando en cuánto influye la alta temperatura, este verano extraordinario que hemos tenido en referencia a la temperatura durante esta temporada, en el desarrollo de la carpocaza y concretamente esta cuarta generación o parte de una cuarta generación que se está desarrollando. ¿Ustedes notan eso en el campo? ¿Notan mayor presión de la plaga? Sin duda, este es un año que, hace 18 años que no se repetía, así una cuarta generación que vino un poquito a hacerse las cosas desde el final. O sea, hubo una mayor presión, es cierto, en las curvas que nosotros registramos, nosotros tenemos trampas durante toda la temporada. Y obviamente desde ese momento de análisis de curva de resultados e indicadores, y ese pico de esa mayor presión de la temporada fue importante, pero también importante, como se decía, más en las áreas de primera, en las áreas que entraron en el último, sobre las de tercera, ¿no es cierto? Uh-huh. De todas maneras, el porcentaje de año 0,35 es un buen dato, ¿no es cierto? Y otro digamos, dentro de yo te decía antes que los productores de tercer año son los que tienen el menor daño, ¿no es cierto? Y hay otro análisis que nosotros hacemos, es que estas áreas, ¿sí? Esos productores que ya tenían por bajo porcentaje de daño el año pasado, que ya habían logrado el objetivo de la temporada anterior, este año han logrado mantener esa sanidad con un número de aplicaciones inferior, ¿sí?, al resto de los productores. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, en promedio, estos productores han aplicado entre 4 y 6 aplicaciones, ¿sí?, que es programa. Claro, ¿sí? No solamente dar un porcentaje de daño del CO1 de cosecha, sino también reduciendo paulatinamente las aplicaciones. Bien, Alberto, te decíamos al comienzo de la charla, es simplemente un título, vamos a seguir ampliando como merece el tema a lo largo de las próximas semanas, conocer qué ha pasado en cada región, conocer qué expectativa y qué visión se tiene para la próxima temporada. Por lo pronto, gracias por comunicarte con la radio. Bueno, un saludo para todos ustedes. Un abrazo grande. Alberto Rigato, ingeniero agrónomo, coordinador interino del programa nacional de supresión de la carpocapsa. Con este dato, el daño por carpocapsa dentro del programa, es decir, las 30.000 hectáreas que están en el programa, fue en promedio del 0,35%. Y otro dato que no es menor, de allí, de estas 30.000 hectáreas, 20.000 hectáreas han cumplido con el objetivo de mantener un rango de daño del 0,1% o por debajo de ese valor.